de barquito o de vela y vuelvo a recordar que yo fui niño entre tus brazos mirando el mar. ¿Dónde estás, niña de las trenzas rubias? Que jamás tu mirada volví a ver. ¿Dónde estás? Que te fuiste con la lluvia junto al mar. Te perdiste aquella tarde cuando dijo adiós el aire, te quise más que a nadie. Solo frente a la mar vuelvo a recordar aquellos ojos que me miraban con amor, aquellos besos que eran de agua y arena y sol. ¿Dónde estás, niña de las trenzas rubias? Que jamás tu mirada volví a ver. ¿Dónde estás? Que te fuiste con la lluvia frente al mar. Te perdiste aquella tarde cuando dijo adiós el aire, te quise más que a nadie. ¿Dónde estás? Que te fuiste con la lluvia junto al mar. Te perdiste aquella tarde cuando dijo adiós del aire, te quise más que a nadie. Cuando dijo adiós el aire, te quise más que a nadie. Cuando dijo adiós el aire, y te quise más que a nadie.